ni mi gorda me hace daño. Cuando bailo con mi gorda no siento ni un solo hueso. Y perdono a mi plaquita porque molesta con eso. Ábrale paso, cabra, le toca a mi gorda bailar la cumbia, música que a mí me encanta. Y en la mitad del bailecito yo la cambio por el tremendo movimiento de mi taca. Y se baila muy bonito si la pareja es flaca. Ella siempre se destaca. Me gusta la gordita que me tiene acostumbrado a bailar de medio lado. Mi flaca sí me gusta, a mí me tiene entusiasmado. Cuando bailamos pegado, mi gorda tiene peso, mucha carne y poco hueso. Pero no me niega un beso. Se destaca, mi flaquita es una estrella. Ábrale paso, claro, le toca mi flaca. Yo soy una reina, pero para mí está guapa. Porque mi flaca con su ritmo y movimiento lo hace elegante para pasarla contento. Ahí se baila muy bonito si la pareja mi flaca. Ella siempre se destaca. Me gusta la gordita que me tiene acostumbrado a bailar de medio lado. Mi flaca sí me gusta, a mí me tiene entusiasmado. Cuando peso, mucha carne y poco hueso. Pero no me niega un beso. Mi flaquita es tu.